de tal forma que inclusive se han hecho, han llegado el presidente, los últimos presidentes que después del golpe, a hacer exposiciones afuera del país para venderla a Honduras como quien vende una tortilla. Es una cosa increíble, donde dice inclusive, en este territorio no existen personas, son vastos territorios donde no hay gente y ustedes pueden llegar a invertir. Entonces tenemos de todo tipo, tenemos europeos, tenemos estadounidenses, mucha gente que se han venido y a ofrecer la inversión, por supuesto también asiática, ¿verdad?, sobre todo japonesa, y esas son las empresas y las multinacionales que han venido haciendo eco del llamado del presidente de la República y del gobierno de que ahí todo mundo puede venir a invertir porque es seguro la inversión. Y ojo con eso, cuando se habla de inversión segura es porque sí hay apoyo de la institución del Estado para darle seguridad a las empresas y sin contra los derechos de las comunidades que hemos habitado históricamente ahí, que eso es lo más peligroso y lo que está pasando en América Latina y en el mundo. O sea, es más seguro para las empresas, no importa que violenten los derechos humanos de las comunidades que hemos habitado históricamente por centurias en esos territorios. Y entonces dije, no, aquí es seguro que usted invierta. Y en ese sentido, como es seguro que invierten, entonces aprueban leyes. Y no solamente aprueban leyes, sino que generan políticas de garantía para que las empresas no paguen impuestos, para que las empresas tengan todas las garantías posibles, porque viene la inversión a salvar la economía del país, viene la inversión a generar empleo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, yo creo que es importante entender que no solamente es por la que llegue una empresa y invierta, sino que cómo en el caso de Honduras se destruyó la institucionalidad para que haya una mayor garantía para las empresas. Como que son como esquemas que se repiten. Son recetas, pero también tiene un origen que es el tema del desarrollo. Creo que es importante que nosotras comencemos a cuestionar el tema ahí de lo que es el desarrollo. O sea, este es un desarrollo que nos han venido imponiendo en las últimas décadas, que es un desarrollo que no le importa la naturaleza, que destruye los recursos naturales. Es un desarrollo salvaje de destrucción de naturaleza, del medio ambiente, de los recursos naturales, y que ha generado precisamente que hoy nos estemos encontrando y enfrentando a una emergencia de crisis climática, porque es un desarrollo que no es sostenible, no solamente no es sostenible, sino que destruye los recursos naturales y los seres vivos, aparte de la humanidad, y la humanidad también, porque de hecho lo que está pasando ahora significa de que estamos en peligro como seres humanos, ¿verdad? Porque efectivamente la emergencia que se ha decretado en los últimos años, en las últimas semanas, de haber decretado la semana de crisis climática, donde hay un movimiento a nivel nacional, internacional, mundial, es porque hay una emergencia, porque el planeta está en peligro, porque nosotros, y eso tiene que ver con un desarrollo de capitalismo salvaje, donde no le importa los seres vivos, no le importa la naturaleza. En nombre del desarrollo se están implementando proyectos de destrucción masiva de los recursos naturales. No olvidemos de lo que está pasando en las selvas, en muchas, no solamente la Amazonía, como decíamos y la discusión que hablábamos, la Amazonía porque salió, pero ¿qué pasa con todo lo que está pasando en África y qué ha pasado en muchos otros continentes donde ha habido una masiva destrucción de los recursos naturales y como que no llama la atención? Y de vuelta a eso, este capitalismo salvaje, que un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo insostenible que destruye la naturaleza, se sustenta también en gobiernos que no responden a los intereses de las comunidades, sino que responden a los intereses de las empresas, de cualquier empresa que sea. Son empresas que para ellos es ganar y ganar, y no importa que destruyan los recursos naturales, pero sin embargo, es muy claro que nos está llevando a un suicidio colectivo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que hablar sobre eso, porque se nos ha inculcado en el sur que podemos vivir como en el norte, como se vive aquí en el norte. Ya tenemos que hablar y tenemos que discutir este patrón de consumo del norte, porque no es sostenible para el planeta. Hablemos de algo tan fácil que en los últimos 70 años lo que ha sido la apropiación de la humanidad, el tema del plástico. El plástico ya no solamente está en las bolsas que nosotros llevamos a los supermercados o embolsamos la comida, está presente en lo que comemos y eso está científicamente ya comprobado. Entonces, sí hay una emergencia mundial. Lo que pasa es que los medios corporativos, que también las empresas y las multinacionales son dueñas de estos medios corporativos, ellos nos van a seguir engañando como pueblo, van a decir de que eso es mentira y que hasta hace tanto, por ejemplo, se pagaban científicos para negar el cambio climático, por ejemplo. Entonces se siguen implementando falsas soluciones a la crisis climática cuando nosotros tenemos que poner atención y porque sí estamos en una emergencia, y es una emergencia de la humanidad, porque el planeta se va a regenerar, pero los seres humanos vamos a desaparecer. Entonces, la lucha que estamos haciendo en los territorios nuestros, hemos venido insistiendo que no es una lucha únicamente por el sur, estamos hablando que es una lucha también por el norte, porque el aire que respiramos, los alimentos, tenemos que también garantizarlo para no solamente la gente del sur, sino que veamos qué es lo que pasa con todo lo que son el patrón de consumo del norte, pero también estas empresas que se visten de verde en Europa, en el norte, son las que están destruyendo los recursos naturales allá en nuestros territorios. Entonces, hay una situación que sí merece discusión, análisis, estudio, y también merece que los niños que vienen haciendo, la niñez, entienda. Y tenemos que cambiar muchas cosas. Y una de esas cosas precisamente es la cómo educamos a nuestros hijos e hijas desde la escuela, de las casas nuestras, el tema del respeto a la naturaleza, el respeto a lo que nos da la vida. Porque realmente no nos han enseñado que no solamente los seres humanos somos seres vivos. La naturaleza también es ser viva. Las plantas, los árboles, todo. O sea, los animales. Yo creo que ha habido mucha arrogancia por parte de los seres humanos en creer que somos los únicos que podemos tomar decisiones sobre todos los seres vivos en el planeta, que eso es lo que nos está condenando y lo que nos está enseñando en este momento, que sí tenemos que cambiar nuestro patrón de consumo y nuestra visión sobre cómo relacionarnos con los demás seres vivos. Precisamente así como hablando de estas falsas empresas ¿no? que utilizan el lavado verde, como sí. El greenwashing, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Concretamente en tu zona, ¿tienes concretamente proyectos que claramente están viniendo de Europa o de Occidente? Sí. Hay un proyecto que desde la Unión Europea se ha estado financiando y apoyando desde las Naciones Unidas, que es el proyecto AvaFlep, que es para generar supuestamente oxígeno y que llegan a las comunidades indígenas para crear que la famosa red, ¿verdad? Los proyectos de reducción de emisiones. Es falso. ¿Por qué falso? Porque, ¿cómo es que le van a decir a la gente de la comunidad, mira, nosotros vamos a darte algún proyecto porque vos has estado sos parte de una comunidad o un territorio donde hay árboles y todo eso, pero al mismo tiempo se está deforestando para crear o se están represando los ríos, o se están implementando proyectos mineros, o se están creando, aperturando carreteras para sacar el hierro, para sacar todos los recursos que están en los territorios. Por eso estamos hablando que son falsas, y en las comunidades nuestras, esas son las que estamos enfrentando el día al día, porque hay proyectos en las cuales llegan las empresas, y ni siquiera los estados, llegan las empresas a decirle, mira, nosotros somos dueños ya de esta montaña, necesitamos el hierro que está ahí y vamos a destruir la montaña para sacar el hierro, o vamos a generar energía para y por eso vamos a represar este río, o en el caso del pueblo garífuna, donde hemos dejado, se han destruido, pero centenares de hectáreas de bosque antiguo, para crear proyectos de monocultivos como la producción de palma aceitera. Por eso hablamos con propiedad de que sí son falsas soluciones al cambio climático, a la crisis del cambio climático, porque sí tenemos que cambiar esa visión de desarrollo. No podemos seguir sosteniendo este modelo que es depredador, y es porque está basado en un modelo de consumo. Tenemos que comenzar a pensar que sí se están acabando los recursos naturales, que sí se están destruyendo y que por eso tenemos que generar una nueva conciencia, porque debe haber una generación diferente que cuesta mucho todo lo que nosotros consumimos, todo lo que nosotros producimos y lo que la gente consume y que los niños y las futuras generaciones sepan de que lo que se está consumiendo, lo que estamos consumiendo, sí tiene un costo. Y ese valor de ese costo a la naturaleza y que revierte en el ser humano, tenemos que medirlo para tomar conciencia y hacer cambios. Hacer cambios significativos para el futuro. No podemos hacer maquillajes. No podemos, ya no. O sea, pongamos en alerta, porque sí hay una alerta, mundial y debemos de ser conscientes de que no se, únicamente es discurso o que tomar comunicados en el cual se hagan panfletos o documentos de se suscriban documentos cuando en la práctica eso no cambia. No hay cambio porque no hay políticas públicas de los estados, de los gobiernos, de los tomadores de decisión para cambiar las formas como están. Tenemos que detener la explotación indiscriminada, la destrucción indiscriminada de los recursos en función de un nivel de consumo que ya no es sostenible para el planeta. Ay, liru la ludu veyo, lubuidun la fuechun jate. Ay, liru la ludu veyo, lubuidun la fuechun jate. Ay, liru la ludu veyo, yudunu yamuga, lidun lubengi baba. Ganhei no Guiamé, raba missa no uri tu nibu ganha, toga no Guiamé, tu nino alu gumania. Boa, lirou lá, yadina uba oa. Boa, lirou lá, yadina uba oa. Pero tu discurso imagino que también representa una amenaza así muy fuerte, que habéis tenido presión. Sí. ¿Cómo es eso de cómo tú sientes a un momento que ya peligras o que... ¿Cómo es el proceso de la amenaza hacia vuestra lucha? No, yo soy una persona que tengo medidas cautelares por la Comisión Interamericana porque he sido objeto de secuestro por asesinato, de represión, de encarcelamiento. Soy una persona que vivo en Honduras, en mi país, privada de libertad sin estar en la cárcel, porque no puedo andar sola, tengo que andar seguridad privada mía, propia. No puedo estar en la calle como cualquier otra persona. Esto es importante para que los que escuchen y se den cuenta de este programa. El hecho de que alzar la voz, el hecho de que poder decir, mira, tenemos que cambiar esto, luchar contra todo esto que está destruyendo la naturaleza y que es luchar por la vida. Hoy día se convierte en un delito. Tengo procesos abiertos por el Estado donde se me acusa de una serie de cosas que yo a veces no entiendo, pues, porque lo único que estamos haciendo es defendiendo la vida, defendiendo los recursos, defendiendo los derechos de las comunidades, y sin embargo se nos señala y dice no, porque tú estás incitando, tú estás provocando crisis para el Estado. Entonces esa es la constante y lo que está pasando a nivel de todos los países nuestros, ¿no? O sea, hoy día, y sobre todo el hecho de ser mujer, porque el ser defensora mujer, a diferencia del hombre, hay algunas cosas que confrontamos y que enfrentamos diferente a los hombres. Nosotros somos sujetas de desprestigio, de una serie de cosas que se nos dice que no tenemos oficio ni beneficio, que no tenemos nada que hacer, brujas, putas, etcétera, etcétera, lo que se nos señala siempre, porque nosotros decidimos trascender y de luchar por algo que nos parece que es correcto, porque nuestros hijos e hijas merecen un mejor destino. Y por eso salimos a las calles y decimos, vamos a movilizarnos, queremos que nuestra voz se escuche como mujeres, pero no solamente que nuestra voz se escuche como mujeres, ya es tiempo que las mujeres también, posesionadas desde nuestros espacios, digamos, y alcemos una nueva propuesta de convivencia con el planeta, ¿verdad? No solamente por los derechos nuestros como mujeres, como nuestro cuerpo, sino también el cuerpo de la naturaleza, los derechos de la naturaleza. Yo he confrontado y nos seguimos confrontando una serie de ataques y es muy difícil porque a veces realmente no se comprende algunas cosas, pero al mismo tiempo se comprende. Yo, en el caso particular mío, ha sido muy duro porque yo, siendo compañera de vida de Berta Cáceres en la lucha por 24 años, y el haber sido la persona que recibió esa llamada esa madrugada, no es fácil. O sea, yo siento de que me arrancaron una parte de mi vida, pero al mismo tiempo he seguido... Durante todos esos años del 2016, a veces preguntándome también de dónde puedo coger esa fuerza, ¿no? para seguir en una lucha que no es una lucha en la cual tú tienes que tomar la decisión, salís o te quedás, y vivir con el miedo, porque hay que saber administrar el miedo. No es en un sistema como el gobierno en Honduras, tenemos una dictadura a partir del golpe de Estado, en un sistema en el que tú no tienes a quién acudir, porque no hay institucionalidad, en el cual tú tienes que estar siempre volteando a ver a otros lados, volver a ver quién está a tu lado, sentirte que en cualquier momento pueden atacarte, porque vivir en un lugar donde hay tanta violencia, inseguridad, un narcoestado, un estado fallido, o sea, es toda esa mezcla que convirtió Honduras en un país donde Honduras es uno de los países más peligrosos para las defensoras y los defensores de derechos humanos. Es una cosa muy, muy terrible para tu vida diaria, en el cual tú temes por tu familia, tú no puedes disfrutar tu familia como lo disfrutan las demás personas, y en el que tú sientes que se te señala como delincuente cuando no eres delincuente. No sé si me voy a explicar sobre eso, ¿no? O sea, es una carga bastante pesada, es una carga bastante pesada en el día a día, pero al mismo tiempo siento que es necesario seguir con esta lucha, porque me parece que es fundamental entender que no es justo, pues, que no es normal tampoco lo que nos pasa. Merecemos vivir en bienestar, que las familias estén bien, que nuestros hijos e hijas puedan andar por la calle tranquilos y tranquilas, que pueda haber bienestar en nuestros países, porque hay condiciones, hay recursos para que podamos vivir bien, y me da fuerza eso, pensar que no puedo aceptar como normal eso, natural, el hecho de que hoy Honduras sea uno de los países donde salió miles y miles de personas, salieron en caravanas, incluso hacia Estados Unidos, muchos están detenidos en la frontera norte, muchos están en países, esa destrucción del tejido social, esa militarización de la sociedad y digamos también secuestro, ¿verdad?, de la mente, de la juventud, de tratar de normalizar la violencia, las muertes, que nosotros aceptemos los asesinatos como algo normal. Yo creo que eso es lo más perverso que puede haber en una sociedad, lo más perverso. Yo miro pues que en otras partes donde la gente puede disfrutar de sus hijos e hijas, puede disfrutar de un momento en el que pueda estar en familia, pero también juntos y juntas, tenemos también derecho a eso en mi país, ¿no? Y yo no veo justo eso, y por eso es que seguimos ahí como tercas, peleando, luchando, seguimos trabajando y peleando, porque creemos de que tenemos ese derecho. Y yo siempre digo, bueno, mis hijos, mis hijas merecen otro destino, Honduras merece otro destino. No es tan fácil vivir en un escenario como ese, no es tan fácil defender los derechos humanos en su máxima expresión, cuando tú vives en un país capturado totalmente por las corporaciones, pero también por el crimen organizado, con todo lo que significa eso, ¿no? Totalmente militarizado. Cuando asesinaron a Berta, tú te planteaste dejar la lucha, como que fue un proceso también tuyo de plantearte... No, nunca. Nunca, o sea, yo dije... No, pues si hemos estado siempre juntas en la lucha, ¿por qué tengo que hacerlo? Lo hicieron con un propósito, ¿no? De que no solamente Miriam Miranda dejara la lucha, sino que todos los pueblos, las organizaciones, que todos dejáramos, pero ahí seguimos, porque creemos que es justo esa lucha, ¿no? Y más fuerte, ¿no? No, claro, claro, es una lucha... Como decimos nosotras, no solamente se multiplicó, sino que hay un legado histórico. Y particularmente como tan de cerca en mi vida con ella, pues conociendo todo lo que había pasado y todo lo que significó para mí la pérdida también de esa otra parte de mi vida, ¿no? En los momentos más difíciles, cuando yo fui secuestrada, encarcelada, en los momentos más difíciles, ella estaba conmigo. Ella era la primerita que llegaba y me decía siempre, ajá, compa, ¿cómo está? La momento cuando yo me hágale gancho, compa, porque tenía esa forma ella tan linda para dar fuerza, ¿no? O sea, y entonces yo siento que está ahí, que estamos ahí está a mi lado y luchando. Y nosotras tenemos como organización y del pueblo garífuna también una resistencia muy cultural, espiritual, ¿no? O sea, el tema de la identidad cultural, el fortalecimiento de la cultura y la identidad es un proceso altamente también revolucionario en un contexto como este, donde te despersonaliza, te deshumaniza y hace que todas estas cosas de las que tú has sido siempre lo hagan ver como que es malo. ¿Pero por qué? Porque es malo para un sistema capitalista individualista, competitivo, donde te hace ser que tienes que ser mejor que la otra persona y olvidarnos de la complementariedad, de que tú sabes algo, yo no lo sé, pero que vamos a complementarnos, el hecho de que tú tengas algo y que puedas compartirlo conmigo. Esos son elementos tan importantes y son valores tan necesarios fortalecer, rescatar contra ese modelo de vida en el que te destruye como ser humana. Y eso, por eso es una lucha que nosotros tenemos, porque realmente si no hacemos eso, si no vamos hacia eso de reencontrarnos como seres humanos y humanas, o sea, no vamos a poder salvar este planeta tampoco, porque es un modelo de vida el que te ha hecho deshumanizarte, que es más importante el capital que el poder sentarte y vernos a la cara, a los ojos, y hablarnos, abrazarnos, darnos un abrazo, escuchar a la otra persona. Aunque tú no tengas la respuesta, pero solo el hecho que tú escuches a la otra persona hace de que la otra persona se sienta bien, pues. Entonces no podemos seguir hablando solo con las máquinas, como nos están llevando a este momento, este modelo. O sea, y la máquina nunca va a ser, por mucho que se inventen, nunca va a ser humana, ¿no? O sea, hay otros unos valores tan lindos, tan necesarios, fortalecer esos lazos para también poder ser tolerantes, para luchar contra la discriminación racial, el racismo, para luchar para que entendamos que este mundo y este planeta es diverso, diversos colores, diversas formas, diversos sabores. La diversidad es importante también entenderla, pero también es aceptarla y respetarla. Ay, liru la ludu veyo, lubidun la fuechun jate. Ay, liru la ludu veyo, lubidun la fuechun jate. Ay, liru la ludu veyo, yudunu yamuga, lidun lubengi baba. Ganhei no Guiamé, Raba missa no Uri Tuni Buganha, Boga no Guiamé, Tuni no Aru Gumania. Boa, Lirola, Yadina Ubao. Boa, Lirola, Yadina Ubao. Yo pienso que estáis consiguiendo también que Berta Cáceres se ha transformado en un personaje internacional y como patrimonio de la humanidad casi, ¿no? Claro. Que eso es un éxito. ¿Me puedes contar un poco qué está, cómo el juicio estáis consiguiendo también muchos avances? Sí, claro. Hablaba al inicio de que nosotros vivimos en un país con una destrucción de la institucionalidad. Eso es importante entenderlo. Estamos en una lucha para que sean enjuiciados también los que dieron la orden para asesinar a Berta. Que esa es la lucha que estamos haciendo desde lo nivel nacional hasta lo internacional, y ya lo vimos, y hay gente que está generando mucha solidaridad para eso, porque de nada vale que solamente enjuicien la gente supuestamente que dispararon contra ella. ¿Qué pasa con los que dieron la orden y que son los dueños de esas grandes empresas? Que estamos hablando de Deza, ¿no? De Deza, la empresa de Deza, pero que los dueños son a los Atala. La familia Atala es una de las familias más pudientes, de mucho poder económico en el país, inversionistas, incluso en la palma africana. Tienen toda la palma, son los dueños de la empresa productora de palma en la Bahía de Tela, por ejemplo, y son dueños y tienen inversiones hasta en otros países de Centroamérica. Y no solamente eso, sino que ellos son un poder político también, porque recordemos de que el poder económico tiene mucha cercanía con el poder político en definir inclusive cosas que se pueden hacer en el país. Entonces, si esa Berta Cáceres, está documentado cuántas denuncias había interpuesto, está documentado cómo ella denunció la persecución, la criminalización, la judicialización que hubo hacia ella. Entonces, por eso nosotros decimos que el Estado, y ella tenía medidas cautelares igual que yo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya sido asesinada? Cuando el Estado tenía que protegerla a ella, estaba muy claramente que él tenía que protegerla a ella. Y sin embargo, ella fue asesinada. Yo por eso digo, siempre es un crimen de Estado. El Estado tenía que protegerla a ella. Y al contrario, lo que hicieron fue una campaña de difamación y aún todavía la siguen contra Berta, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente que al inicio decían de que era un asesinato de Gustavo, del compañero mexicano, que él tenía algo que ver, pero no solamente eso, dijeron también de que era un crimen pasional en su momento. No sabían cómo ellos hacer eso. Entonces yo creo de que hoy que ya Berta es un ícono, digámoslo así, que es una persona conocida tanto a nivel nacional como internacional, más que la figura de Berta es el legado de por qué luchaba Berta, ¿no? O sea, yo creo que es importante entender eso. Y eso pues se ha multiplicado y se sigue multiplicando a nivel mundial, ¿verdad? Hay un reconocimiento en muchos países. Y eso es lo que da mucha fuerza a las comunidades, a la resistencia, a la lucha. Siempre estábamos ahí poniendo Berta como una persona importante, Berta, qué legado de Berta. Yo también hay cosas que no se sabe, por ejemplo, con Berta, como fueron tantos años de lucha y en acompañamiento con ella, logramos las primeras peregrinaciones de los indígenas hacia la ciudad capital al principio del 2000, 1998, 2000, 2001, 2003, en la cual se visibilizó lo que somos como pueblos indígenas. Antes de eso decían, los pueblos indígenas existieron. Era como piedra, ¿no? O sea, una cosa así como del pasado. Con las movilizaciones y que nosotros llegamos a esas grandes movilizaciones, 5,000 indígenas en la capital, aquí estamos, existimos. Después de 500 años estamos en los territorios luchando para posesionar a los pueblos indígenas como sujetos políticos y no como objetos. Yo creo que es importante ese aporte que dio Berta Cáceres, que muy poca gente recuerda eso, porque yo por eso digo, Berta no solamente era ambientalista, Berta era una mujer que luchó contra el patriarcado, por los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces es importante tomar en cuenta eso y... Pues bueno, en el caso mío, pues con que también aprendí tanto de ella, ¿no? O sea, fuimos muchos años cómplices de lucha, soñadoras, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de que la asesinaran, 3 meses antes, estuvimos juntas en un recorrido por Estados Unidos, en un premio que se nos dio el Monseñor Romero, un premio conjunto para las dos. Y... fueron 21 días juntas en una gira. Claro, ninguna de las dos sospechábamos que estábamos despidiéndonos una de la otra, ¿no? Y 3 meses después la asesinaron, ¿verdad? Eso fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, la mataron. ¿Y tú estás ahora en Europa haciendo también una gira o cómo se ha plantado también así? ¿Es un poco así siguiendo...? Sí, yo estoy aquí aprovechando que la plataforma hondureña, ¿verdad? Pues está haciendo un evento y me han invitado a participar. Y por eso estoy aquí. Estamos aprovechando también para poder hablar con alguna gente diputados, eurodiputados, hablando con la solidaridad, con organizaciones. Yo estoy aquí invitada por la plataforma hondureña, ¿verdad? Pero que conforman también de solidaridad con Honduras. Es muy importante decirle que lo... componen hondureñas y hondureños, pero también organizaciones y apoyada en este momento por el Fondo Calala, que es el que nos posibilitó de llegar aquí. Yo siento que Fondo de Mujeres y también, fíjate que Fondo de Mujeres Calala, fíjate que es interesante porque las comparecencias y los acercamientos que he tenido en las primeras horas de mi visita a Honduras, aquí a Estados Unidos, perdón, a Madrid, interesante que las mujeres son las que están presentes. Asamblea de Mujeres, el M4, o sea, yo estoy conociéndolas y yo siento que hay como un repunte, siento que hay una cosa muy interesante con esa presencia y ese repunte de las mujeres hacia, que eso lo discutíamos ayer, que ya no solamente se debe hablar de las luchas feministas, sino que también las mujeres están ocupando otros, la agenda de las mujeres está ocupando otros puntos, otros temas que tienen que ver con lo que pasa en la vida, que lo que pasa al barrio, con lo que pasa en la comunidad, en los territorios. Eso es una cosa muy importante. Ya no podemos hablar, y eso lo estábamos recalcando el día de ayer, de solamente los cuerpos de las mujeres y lo que sufren los cuerpos de las mujeres, y desligarlo de lo que sufren los territorios, de lo que sufre la tierra, de lo que sufre, digamos, los recursos naturales. Y esa, digamos, relación que algunos le dicen ecofeminismo, otros le pueden decir cualquier cosa, pero que es muy, muy importante. Entonces, ese también es un llamado que hemos estado haciendo y nosotros lo ejemplificamos de una manera muy clara. O sea, en el caso de Honduras, hemos ido a la capital, que es Tegucigalpa, para los oyentes, donde nosotros hacemos un llamado a la población urbana a decirles, miren, la lucha que está haciendo las comunidades que están allá en los territorios por el agua, por el bosque, por el aire limpio, para que no destruyan las montañas, es una lucha que tiene que ver para también garantizarle los alimentos a la gente que está en la área urbana, porque los alimentos no se siembran en el cemento, se siembran en las tierras, en los territorios, y entonces esa lucha tiene una estrecha relación, por lo tanto también tienen que atencionar y tienen que ayudar y tienen que acuerpar y tienen que involucrarse en esa lucha y decir, nuestra voz también es, por favor, protejan y garantizar eso. Es una cosa que tenemos que hacer, porque de lo contrario no estamos realmente colaborando para un planeta mejor. Pues muchísimas gracias, Miriam, me parece, bueno, un placer de haber hablado contigo. Igual vamos a ir porque ya tienes que presentar el documental. Exactamente, nos vamos para allá y bueno, y muchas gracias también por ustedes, bueno, para darme la voz aquí en Toma la Tierra. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. La le de veyo, le bouillon la poche ou raté. Aïe, l'iron la le de veyo, le bouillon la poche ou raté. Aïe, l'iron la le de veyo, yo de noué à mouga, l'idon le pays papa. Aïe, l'iron la le de veyo, yo de noué à mouga. Don Lubengi Baba, Naye Luguyame, Abanisanu, Rituni Buganya, Rogan Luguyame, Nuni Nuvar Rumania, Oh, Lirola, Yadina Obao, Oh, Lirola, Yadina Obao. I lead on la le de veyo, we don't la fajou rate. I lead on la le de veyo, you don't we amuga, lead on lubengi baba. I lead on la le de veyo, you don't we amuga, lead on lubengi baba. Abanisanu uri tunibuganya, aroga nuguyame, tuninu argumania. Oh, lira ula yadina uba o. Oh, lira ula yadina uba o. Nuri tu ni buganya, aroga nuguyame, tu ni nuwa rugumania.